Bueno, estamos iniciando el noticiero La Teta Informativa, un noticiero feminista que se transmite pues por parte de los medios libres Radio Zapote, junto con, pues ahorita estamos transmitiendo desde el Café Zapata Vive, pues sintonizando la comunitaria radio. Y pues bueno, vamos a iniciar este noticiero feminista. Tenemos muchas cosas que compartirles pues el día de hoy. Y dentro de esas cosas que tenemos que compartirles, pues en el primer bloque vamos a hablar sobre pues esta sección de feminicidio de emergencia nacional. Y pues bueno, hay una aconteció una marcha hace unos días y un velatón a 2 meses del asesinato de Natalia Porras. Vamos a estar comentando sobre esto, también sobre el caso de Anaí Benítez. Pues ya se cumplieron 3 meses y cerca de 2 semanas del feminicidio de Anaí, y el caso sigue sin resolverse. El feminicida de Florencia está en la cárcel después de 3 años, otra situación que vamos a estar comentando. Y también fue encontrada sin vida en el Deportivo Santa Cruz en Iztapalapa. Presentaba signos de tortura y violación, otro caso de feminicidio. Y después nos vamos a ir al bloque de Nos Cagamos en Su Estupidez. Y pues bueno, vamos a estar hablando sobre Nicolás Márquez y Agustín, sobre la ideología de género o su versión cultural. Y también vamos a estar hablando de Un Pendejo Dice, Fabián Pasos. También vamos a estar cagándonos de Kenia Culpa al Turismo Gay de Encuentro Sexual entre Leones Machos. Y también, bueno, ya después, posteriormente, nos vamos al bloque de Voces Subversivas. Y pues bueno, en Brasil, miles de mujeres marcharon en repudio al PEC 181, una marcha pues para legalizar el aborto. Y después, en el bloque de Gritos Sexo Disidentes, La Casa de la Diferencia, Feminismo, Eugenesia y Exterminio, desde Santiago, Chile, conversatorio Genealogía de Mujeres del Feminismo Radical de la Diferencia. Y también vamos a estar comentando sobre la presentación del libro No hay libertad política si no hay libertad sexual. También vamos a tener este tema de asistencia sexual a personas con diversidad funcional. Después nos vamos a ir al último bloque de invitaciones para distintos eventos del quehacer feminista. Y pues bueno, vamos a estar invitándolos a personas no binarias y su agenda política, al Laboratorio de Propaganda Feminista y también a la charla con el concejal Heriberto Salas y la concejala Gabriela Vega de los pueblos nahuas en el oriente del Estado de México. Y pues muchas invitaciones más que tenemos aquí para comentarles. Gracias por estar escuchando. Les está escuchando la compa Camila. Y pues bueno, un saludo a todas las sintonizantes. Estamos a 14 de noviembre del 2017, ya casi terminando el año. Y pues bueno, vamos a estar aquí comentándoles sobre toda esta información que tenemos para nutrirnos pues de el noticiero feminista La Teta Informativa. Y pues bueno, vamos con una cancioncilla y regresamos rapidísimo para seguir con este noticiero. Solo di. Soy yo. Sin hacer nada. Feminicidio, emergencia nacional. Según la ONU, en México se cometen 7 feminicidios cada día. Cifra indignante, ¿no? Y eso que la ONU no cuenta el gran número de casos que las autoridades se rehúsan a tipificar como feminicidios, aunque lo sean. En Argentina, matan a una mujer cada 30 horas. En Bolivia, cada 3 días una mujer es asesinada. En Brasil, 15 mujeres son asesinadas cada día. En Honduras, una mujer es asesinada cada 17 horas. En Colombia, una mujer es asesinada por su pareja o expareja cada 2 horas. Ok, pues seguimos aquí transmitiendo la Teta Informativa y pues vamos a comenzar con este primer bloque de feminicidio, emergencia nacional. Y pues bueno, tenemos acá una información que nos comparten. Desde el 4 de noviembre del 2017 se cumplieron 3 meses sin Anaí. Pues fue un caso de feminicidio en Buenos Aires, Argentina. Y pues bueno, ANRED, que es agencia de noticias Red Acción, es un medio medio librista que nos da información pues acerca de los feminicidios y acerca pues de otras luchas sociales pues de este país que es Argentina. Y pues bueno, los familiares y amigos de Anaí se movilizaron el 4 de noviembre por la tarde en la Escuela Normal Superior Antonio Mentruit hasta la Plaza Gringera, donde se encuentra la Municipalidad de Lomas de Zamora, en reclamo a la justicia por el feminicidio de la joven, de la cual se cumplieron 3 meses sin que se haya resuelto aún el caso. En la plaza hubo intervenciones artísticas y musicales en homenaje a la joven y pues bueno, nos compartieron imágenes sobre la movilización que se estuvo llevando a cabo y pues bueno, sigue la exigencia de que se esclarezca la situación del feminicidio de Anaí y que se castigue a los culpables o al culpable que es el feminicida. Y pues un caso más que se aúna a la lista pues de feminicidios que no son digamos tipificados ni siquiera como feminicidios y que tampoco tienen una resolución y pues tan ineficaz es como el sistema de justicia no solamente en México sino también en Argentina, que pasan 3 meses y aún así no hay una respuesta contundente por parte de la justicia de Estado para pues pues que pague, ¿no? Y que esté encerrado también, ¿no? Feminicida y pues bueno, por el contrario, pues el caso sigue impune. También causa en la red, esto ya en nuestro país que es en México, Frida Guerrera nos comparte pues el caso de una niña que no se sabe exactamente cuál era su edad, pero está entre 3 y 5 años, que fue encontrada pues lastimada, sin vida, y pues bueno, este caso pues es bastante indignante porque no hay ni siquiera una tipificación de que haya sido un feminicidio. El cuerpo fue claramente encontrado con signos de violación y tortura sexual y es muy pues bastante como no se sabe, ¿no? Con una real certeza quién es el quién fueron, nadie ha reclamado el cuerpo de esta niña que la nota se llama Calcetitas Rojas, Yolosóchil, un feminicidio donde el dolor no cede. Y esto sucedió hace poco, el 18 de marzo, la investigación la declaratoria pues da datos, ¿no? Sobre cómo fue encontrado el cuerpo de Yolosóchil. Bueno, Yolosóchil porque no se sabe el nombre a ciencia cierta de esta niña que fue encontrada y que tampoco las autoridades quisieron no contestaron hacia la petición de hacer el rostro o de difundir la forma de su rostro para que pues la gente la pudiera reconocer, porque pues se dice que las autoridades dijeron, ¿no?, que esta niña fue violentada por su familia, que no se sabe, ¿no? O sea, solamente son especulaciones, y que aparte no se podía tipificar como un feminicidio porque muy seguramente esos signos de tortura sexual fueron antes, ¿no?, de decir que fue pues asesinada por un feminicida, ¿no? Y pues bueno, la nota que nos comparte Frida Guerrera nos dice: el 18 de marzo del 2017 encontré la noticia de esas que todos los días me horrorizan. Encuentran a niña de 5 años asesinada en Nesa. Desde que me dedico a buscar para documentar el feminicidio en México, cada nota congela unos minutos mi vida. Leo, releo, busco más fuentes para confirmar la información, indago para ver qué más me puede decir las líneas de mis compañeros de la nota policíaca. Ese día de inmediato me contacté con las fuentes con las que cuento en el Estado de México. Había solo una foto. Ahí estaba ella tirada en medio de la tierra de un terreno que se encuentra ubicada en esquina Avenida Bordo de Xochiaca y Virgen del Camino, frente a una base de autobuses y combis, una de las principales vías de la entidad, donde, como regularmente sucede, nadie vio ni escuchó nada. Solo vecinos del lugar notificaron a la policía municipal del hallazgo. Calcetitas rojas, sudadera verde, agua de manga, sudadera verde, agua de manga larga, botas de tela negra dejadas en medio de su ingle. Al lado de su pequeño cuerpecito, un pantalón tipo pants blanco, calzoncito blanco con amarillo y una cobija de bebé. No había más información, solo esa escalofriante foto que me hizo maldecir, odiar, lanzar toda clase de impertinencias a quien o quienes la dejaron ahí sola, en medio de la soledad, de la inquietud, de la amargura. Quien tuvo esa sangre para asesinarla, para dejarla ahí, exhibida con las piernas abiertas, semidesnuda. Mis ojos no dejaban de derramar lágrimas, la impotencia invadía mi cuerpo, la cabeza se me llenaba de interminables preguntas: ¿por qué? ¿Quién? ¿Qué hago para saber qué pasó? ¿Quién se atrevió a hacer esto con esta niña? Las primeras notas reportaban que tenían aproximadamente 4 o 5 años, y por la forma en que fue encontrado su cuerpecito, se surgió que había sido violada antes de ser asesinada a golpes. No tenía más información, solo un estado emocional de mucha indignación. Y justo el 17 de marzo del 2017, durante el día, me encontraba en Toluca acompañando a San Crisanta Mozo. Un día antes había detenido a Lois, sentenciado asesino de sus hijos. Ahí conocí a Irma Milán, fiscal de feminicidios, quien posteriormente Frida Guerrera le hizo una petición pues de encontrar pues esos pues de difundir el rostro de la niña, y quien pues el mensaje fue dejado en visto, ¿no? Y pues bueno, esta situación del feminicidio de Yolotzotzil pues es muy indignante para pues a la sociedad mexicana que estamos pues viviendo, ¿no?, muy cerca del Estado de México, y que constantemente recibimos información sobre pues que se encuentran cuerpos, ¿no?, de esta manera, y que no son, no es ni siquiera la alerta de género es encendida. Y también, bueno, que apenas, ¿no?, hace unos pocos semanas fue apenas encendida la alerta de género en el Estado de México, y que, bueno, posteriormente va a haber una marcha el 25 de noviembre, a la cual están todas invitadas, para exigir, pues, parece que la marcha va a llegar a la plaza de Chimalhuacán. Entonces, pues en el Estado de México suceden estas cosas, y hay que asistir a esta movilización para incluso enterarnos de qué es lo que se ha dicho de este caso de feminicidio a esta niña de 5 años de edad, y que pues no, que esta información pues solo es un esfuerzo de varios testimonios, y que en realidad no fue difundido en ningún medio de comunicación que no sea pues como en este medio que es Causa en la Red. Y pues bueno, también tenemos otra información de feminicidio. Desinformémonos nos comparte una nota sobre un caso de feminicidio en Tlapa, Guerrero, y que también es una zona del Estado de Guerrero que pues es alto en cifras de feminicidios y que no son tipificados, y que también pues esta nota que nos comparten acerca de que pasaron 3 años, ¿no? Y no fue encarcelado el feminicida de Florencia, y ya después de 3 años lo encierran, pero pues ya después de un largo tiempo, ¿no? 3 años pues es demasiado, y pues este hombre estuvo suelto, seguramente cometiendo muchos algunos otros delitos. Y pues bueno, lo que nos comparten es que las mujeres pagan con su vida y la inacción, las mujeres pagan con su vida la inacción e indolencia de las autoridades, y claro, pues es indolencia lo que se llama el tardarse casi 3 años en en hacer justicia, ¿no? Florencia Sánchez, mujer del pueblo Mepa, sabe que para procrear una hija hay que trabajar duro en el surco, porque en las semanas cuando amamanta a su bebé no hay nadie en la casa que le ayude a preparar su comida. En el piso de tierra tuvo a sus 4 hijas e hijes solo con el auxilio de la partera. Ella ha enfrentado los estragos de la violencia y el abandono de su esposo. En la montaña las mujeres tienen que pelear en asambleas para tener una pequeña parcela donde puedan sembrar maíz, frijol y calabaza para paliar el hambre. Ella misma carga sobre sus hombros las varas y los leños de su fogón. No hay tiempo para el descanso, mucho menos para poder platicar con las demás mujeres que han sido víctimas de violencia. En la comisaría no son escuchadas porque los mismos esposos se encargan de bloquearlas y más bien de tomar acciones orientadas a sancionar a las mujeres por transgredir la costumbre impuesta por los hombres. Este estado de indefensión ha normalizado la violencia contra las mujeres en un gran número de comunidades indígenas, a pesar de que varias esposas se han atrevido a salir de la comunidad para denunciar la violencia física y psicológica de la que son víctimas por parte de su cónyuge. Florencia, mujer monolingüe de 49 años de edad, nunca imaginó que el 23 de agosto del 2014 sería el último día que vería a su hija, Florencia Sánchez Joaquín. Conocía el viacrucis que ella enfrentaba con su esposo Marcelino de la Cruz Sánchez, quien constantemente la golpeaba y en varias ocasiones le advirtió que la mataría. Florencia tenía serios temores de que de esto sucediera, por eso se refugió en la casa de su madre. Ella temía que Marcelino no solo le quitara la vida, sino que también intentara matar a su mamá y a sus hijas. Y el 23 de agosto del 2014 por la tarde, Florencia tuvo que ir a su domicilio para sacar la ropa de sus hijas. Había decidido ya no quedarse sola durante la noche, la lluvia y la crecida del río le impidió volver a su casa, donde estaba esperándola su madre. Y esa noche Marcelino llegó acompañado de sus amigos, quienes de manera cobarde violaron y mataron a Florencia. En este acto sanguíneo, la hija de la compañera sobrevivió, quedando envuelta en una cobija al lado de su madre. Este crimen de odio fue denunciado por doña Florentina, quien a raíz de ello ha sufrido varios atentados por parte de Marcelino y de quienes participaron en el feminicidio de su hija. La lucha de Florencia es heroica porque ha tenido que enfrentar tanto a las autoridades de su comunidad como a las mismas autoridades encargadas de investigar estos delitos, además de ver por sus nietas de 7 y 5 años de edad. También ha dedicado gran parte de su tiempo a exigir justicia por los feminicidios de su hija. A vuelta de 3 años, Florentina ha logrado que Marcelino de la Cruz esté en la cárcel, desde el 14 de mayo del 2017, acusado de feminicidio. Esta acción en favor de su hija le acarrió más peligro porque los cómplices de Marcelino, con el apoyo de sus familiares, han buscado a Florentina para amenazarla y no se han quedado con las ganas de atentar contra su vida. Algo que nos comparte Desinformémonos, y si quieren pues seguir leyendo sobre el caso de Florentina, quien denunció el feminicidio de su hija y que después de 3 años este hombre está en la cárcel, Marcelino, pero que tiene una persecución constante por parte de los familiares del feminicida, pues de atentar incluso contra su vida, ¿no? Y es algo que vemos que se reproduce en muchos casos de feminicidios, donde pues se encubre, ¿no?, al asesino, y lo que se está buscando pues es eso, ¿no?, que quede en la total impunidad y que la gente pueda seguir cometiendo estos crímenes de odio en contra de nosotras, ¿no?, por el hecho de ser mujeres. Y pues bueno, también hay un caso en Ecatepec sobre María, quien el 22 de abril salía de su trabajo, la tomaron por la espalda y la subieron a una camioneta. La golpearon hasta perder el conocimiento. Cuando despertó estaba desnuda, en un catre atada de pies y manos. La violaron y la torturaron para volverla a dormir. Solo la mantenían despierta 10 minutos para abusar de ella y torturarla. Al día siguiente pensaron que estaba muerta y la abandonaron en un lote baldío. Ella tiene miedo y no está dispuesta a tomar acciones legales en contra de quienes la atacaron. En el Estado de México, 6 mujeres son violadas cada día y la mayoría de los casos permanecen impunes. María sobrevivió, pero su bebé de 4 meses no. Pues cuando sucedió esto el 22 de abril, pues ella se encontraba embarazada e incluso ella trataba de decirle a los sujetos que la estaban torturando que estaba embarazada y eso no les importó, ¿no? Y ahora pues vive en un total terror, como es la cifra de 6 mujeres violadas cada día en el Estado de México. Es una cifra pues bastante atormentadora para nosotras, pensar que estamos expuestas a este tipo de situaciones y que pues no queda más que la movilización y seguir pues acompañando estos procesos que incluso hasta queda como una total absurdez pedir justicia, ¿no? Porque todos los días hay emergencia sobre feminicidios, sobre violaciones, y llevamos muchos años pidiendo y exigiendo justicia, y pues evidentemente de un estado patriarcal no la vamos a obtener, ¿no? También tenemos otra noticia que nos comparte distintos medios de comunicación, y es sobre la desaparición de una mujer. Otra vez otro caso de desaparición de mujeres en esta empresa de Uber. Y pues bueno, esto sucedió el 7 de noviembre. El 7 de noviembre, 3 días antes, Yurense Polet Solís González es una chica de Puebla que luego de abordar un Uber para ir a su trabajo y desde el 4 de noviembre se encuentra desaparecida. Amigos y familiares comenzaron una campaña en redes sociales para hallarla. Paulette tiene 25 años, mide unos 65 metros de estatura y como seña particular tiene un tatuaje en el brazo con la leyenda Miguel. Además de Paulette, el pasado 5 de noviembre desapareció Itzel Popocatépetl Méndez, de 19 años de edad, quien fue vista por última vez en el centro comercial Galería Cerdán. Al parecer se dirigía a Querétaro. Desde el 2013 se han cometido 320 feminicidios en el estado. Sin embargo, la Fiscalía General, al cargo de Víctor Carranca, solo reconocía 154 hasta septiembre. La organización Odecir y el periódico Central hicieron un recuento de los feminicidios cometidos en la entidad poblana desde el 2013, año en que se tipificó el delito de feminicidio. Esta es la información que tenemos sobre la desaparición de Yurense Polet Solís González, una chica de Puebla, y quien vamos a estar atentos en redes sociales de cómo, pues qué información se tiene, ¿no? Y también les invitamos a que podamos difundir la foto de Yurense Polet Solís en redes sociales para poder hallar a la compañera. Y pues claro, denunciar una vez más que estos sistemas de transporte Uber, ¿no?, que muchas veces es una opción para nosotras que salimos tarde de cualquier parte o que tenemos que trasladarnos simplemente, pues contratar en esta empresa pues está o resulta ser pues bastante peligroso. Pues hay muchos casos que se aunan a la lista de las desapariciones, incluso de los que han terminado en feminicidios, ¿no? Y continuando con este horrible bloque de feminicidios, emergencia nacional, también fue encontrado, fue otro caso de feminicidio en Iztapalapa, de una chica de 15 años que la violaron y la asesinaron. La necropsia reveló además que antes de asesinarla, sus agresores la violaron, lo que causó indignación entre los colonos del sector, quienes exigieron a las autoridades la captura inmediata de los responsables. Una joven de 15 años fue encontrada sin vida en el Deportivo de Santa Cruz, en las inmediaciones de la delegación Iztapalapa. La menor presentaba signos de tortura, fue estrangulada. La necropsia reveló además que antes de asesinarla sus agresores la violaron, lo que causó indignación por parte de la población. El reporte lo hicieron vecinos que la mañana del domingo salieron a hacer ejercicio. Al pasar junto a uno de los predios, se percataron de la presencia del cuerpo desnudo, que a la distancia se le apreciaban varios golpes en el rostro. De inmediato solicitaron la intervención de agentes de la seguridad, y los vecinos dijeron que la menor no era de la zona, por lo que fue llevada en calidad de desconocida al Instituto de Ciencias Forenses, al tiempo que elementos de la Procuraduría iniciaron los trabajos de investigación para dar con él o los responsables de esta agresión, así como la identificación de la menor de edad. Entrevistaron a vecinos del lugar para obtener más datos, pero estos refirieron que por la noche y la madrugada no escucharon ruidos ni se percataron de movimientos extraños, por lo que las autoridades no descartan que la menor fue agredida y asesinada en otro punto de la ciudad. El delito de feminicidio es otro de los ilícitos que muestran un repunte de la Ciudad de México, según la glosa de informe que el procurador capitalino Edmundo Garrido Osorio presentó el jueves pasado en la Asamblea Legislativa, que no sirvió para nada. Hasta el mes de septiembre se contabilizan 39 asesinatos en contra de mujeres, mientras que el mismo periodo del año pasado cerró con 42 víctimas. Esta es la información que les tenemos al menos esta semana en este bloque de feminicidios emergencia nacional, y pues que debe ponernos alertas de pues darnos cuenta que lo que he estado diciendo ahorita, pues muy poquitos son resueltos, y después de 3 años, después el caso de Anaí lleva 3 meses sin ser resuelto, ¿no? En Argentina, y aquí en el Estado de México pues tenemos una lista o números más, ¿no? Que eso es lo que es para las estadísticas de feminicidios, porque pues ellas tienen nombre, tienen vida y tienen derecho a la vida, ¿no? Y que pues es pues indignante que sigamos en este lógica de que seguimos con las cifras de 6 violadas por día en el Estado de México, ¿no? Y bueno, vamos a irnos a Nos Cagamos la Estupidez, pero antes vamos a ir a escuchar una rola. Espero que estés sintonizando a gusto y que pues nos estemos informando sobre pues esta situación de alerta de feminicidios en la Teta Informativa. Y pues bueno, regresamos con más información en Nos Cagamos en su Estupidez. Regresamos, estás sintonizando desde la Comunitaria Radio. En el mundo de mentiras que te prende. amor y otros de hambre se están muriendo. Antes era pan y siento para el pueblo, pero con la crisis el pan ya ni lo vemos. Habrá más para todos en el nuevo sexenio, más pobreza, más violencia y sobre todo más impuestos. No se preocupe, mejor pelado bueno, te darás vida de rico cada vez que comas huevo. He tenido la sensación de que las cosas andan mal. Últimamente me ha pasado muchas veces, no logro explicarme lo que será, pero sé que las cosas no siempre salen como quieres. He tenido la sensación de que las cosas andan mal. Últimamente me ha pasado muchas veces, no logro explicarme lo que será, pero sé que las cosas no siempre salen como quieres. ¿Cansada de ver, escuchar y leer las absurdeces de los machos sin qué hacer? No te preocupes, ya no te enojes. En Ateta Informativa nos cagamos en su estupidez. Así es, pues regresamos y ahora ya vamos a entrar al bloque de Nos Cagamos en su Estupidez. Y pues bueno, algo que nos estuvimos aquí compartiendo, pues extrañamos a Lola Dolor, que aquí nos en este bloque pues es bastante divertido escucharnos y pues sobrecagarnos, ¿no? Sobre las estupideces que luego comparten ahí en redes sociales. Y pues bueno, con la novedad, ¿no? Que escritores en Tijuana aseguran que los feminicidios son un invento. Y pues bueno, vamos a escuchar este videillo para pues cagarnos un poquito de la estupidez humana, ¿no? Vamos también viendo las causas y las consecuencias. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican sencillamente por la cultura. Y fundamentalmente vamos también viendo las causas y las consecuencias de la ideología de género y estudiamos el aborto, el feminismo en su versión radical, el lobby LGBT, las aberraciones derivadas de la ideología de género como la pedofilia, la necrofilia, en fin. El feminicidio y los crímenes de odio no existen, pero además los derechos humanos están sobrevalorados. No son lo que eran antes. La ideología de género es un pretexto para no dejar morir a la nueva izquierda, que antes peleaba por las clases y que ahora mantiene como su objeto de lucha lo políticamente correcto. No existe el crimen de odio, no existe el feminicidio, no existe la homofobia. Todas estas acusaciones que se lanzan no son ni más ni menos que artilugios ideológicos o para censurar o para alterar la percepción de la realidad. Te lastimo a vos porque vos sos una mujer y yo odio a la mujer como concepto universal. Eso es violencia de género, eso no existe. Lo que existe, por ejemplo, es el odio de raza, la violencia de raza. Esta es la tesis que defienden Agustín Laje y Nicolás Márquez, argentinos y escritores, creadores del libro negro de la nueva izquierda, Ideología de Género o Subversión Cultural. Ambos han llegado a Tijuana como una de sus últimas moradas para presentar una prosa trabajada en conjunto para, como aseguran, hablar del totalitarismo impuesto desde las bases de la izquierda. Nosotros consideramos que los derechos humanos han perdido su naturaleza, han perdido todo valor que alguna vez pueden haber tenido porque se han inflado tanto. Cualquier pretensión de la ideología de género, de la agenda, es un derecho humano. El derecho humano al matrimonio, al mal llamado matrimonio homosexual. El derecho humano a la identidad de género, entonces tenemos que financiar cambio de sexo, que no es cambio de sexo, es una amputación de genital. El derecho humano a la libre disposición del cuerpo para imponer el crimen del aborto. Cualquier capricho, cualquier pretensión justa o injusta es un derecho humano. Su trabajo les ha costado el rechazo de grupos vulnerables que defienden las garantías universales, que representan a la comunidad diversa. Amenazas, agresiones y una demanda por violaciones a derechos humanos en Chihuahua. El llamado a la tolerancia y el respeto que hacen ambos escritores nace desde la portada de un libro con el Che Guevara y sus labios pintados. Con imágenes de Armando Castillo, Gabriela Martínez. Estar informado en síntesis. Pues así, ¿no? La nivel de nefastez que tienen estos individuos de pues compartirnos su pensamiento, ¿no? Acerca de que los feminicidios no existen, de que son un invento sacado de la manga de pues algunas histéricas locas, ¿no? Que nunca se han casado en su vida y pues tienen suficiente tiempo como para estar inventando cifras, ¿no? Sobre los feminicidios que no solamente acontecen en una parte del mundo, sino en un chingo de países que pues están dominados por este sistema, ¿no? De dominación patriarcal. Y pues bueno, es una vez más nos cagamos en estos imbéciles fascistas que pues por eso vale verga el mundo, ¿no? Como me lo comentaba la Lola. Y que pues, o sea, no es inevitable pensar que son unos estúpidos, ¿no? Que incluso solamente que no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿no? Y en esa misma sintonía pues tenemos a este otro pendejo. Ayer por la tarde tocamos un tema interesante. Y es que en la sobremesa estábamos debatiendo al respecto de la existencia de grupos radicales como son las feminazis. Me doy cuenta que en ocasiones este tipo de grupos trata de vincularse, de colgarse de ciertos temas que están en boga de la sociedad para tratar de hacerse notar. ¿Este tipo de grupos se crearon solo para eso? ¿Para hacerse notar? Digo, yo entiendo que vivimos en un país que es completamente machista y que la violencia de género todo el tiempo ha estado presente. Sin embargo, el que existan este tipo de grupos, ¿ayudan a la sociedad de verdad? Digo, en mi mente yo entiendo que siempre respeto por lo menos el género o a las mujeres de una manera increíble. Yo entiendo que también hay diversos tipos de sectores donde las mujeres son tal vez violentadas, tal vez excluidas y en muchas ocasiones también violentadas. Pero ¿este tipo de grupos deben de existir? ¿Qué es lo que sucede cuando las mujeres cometen delitos en contra de los hombres o en su defecto también se convierten en las golpeadoras en una relación de pareja? ¿Cómo tratar de vincular o cómo tratar de balancear este tipo de casos tan interesantes para saber si deben de existir o no este tipo de grupos radicales en la manera de pensar? Me cuesta trabajo entender también que solamente se necesita de una persona que diga ¡ataquemos! Para que lo hagan de manera inconsciente y no pongan en una balanza, tal vez, lo que está sucediendo en términos sociales. Déjame tu comentario. Quiero saber qué opinas de este tipo de grupos radicales y extraños como lo son las feminazis. Te mando un gran abrazo. Suscríbete a las redes sociales. Está bastante interesante, ¿no lo crees? Yo soy Fabián Pasos y nos estamos viendo en el siguiente video aquí en Magia TV. Pues ahí está, como ven, qué piensan acerca de pues este sujeto que quieren que quiere que vean su video y que le comenten ahí qué opinan de los grupos radicales y extraños como son las feministas, pues seguramente tienen mucho que opinar, ¿no? Porque lo que yo he visto es que ahí en redes sociales pues es como la catarsis, ¿no? De poner, no sé, ¿qué pasa cuando una mujer me golpea? ¿O qué pasa cuando una mujer me guiña el ojo y me dice un piropo, ¿no? Así como si eso realmente pasara, ¿no? Entonces, pues es esto, ¿no? Terminemos a las feminazis, ¿no? Como siempre se toman la molestia de decirles a todas las a las compas, ¿no? Que estamos en esto, las feminazis, como si realmente tuviera un sentido esta palabra del feminazismo, ¿no? Como si existiera, ¿no? Siquiera, ¿no? Y pues bueno, es como mucha gente se toma la molestia de hacer este tipo de videos donde pues llaman como a la emergencia nacional sobre las feminazis, ¿no? Y sobre pues el número extremo que hay de los asesinatos a los hombres por el hecho de ser hombres, ¿no? Como si eso realmente fuera existente en esta pues este mundo tan culero que vivimos, donde pues somos asesinadas todos los días, ¿no? Y pues bueno, vamos a poner una rola y vamos a seguir cagando pues las estupideces que nos comparten aquí en las redes sociales. ¡Ah! Bueno, seguimos aquí en el bloque de Nos Cagamos en Su Estupidez. Y pues bueno, hay una cosa bien chistosa que está corriendo ahí en los medios, sobre todo pues oficiales, donde en Kenia se culpa del turismo gay de un encuentro sexual entre leones y machos. El responsable del organismo censor asegura que los animales han copiado los comportamientos de parejas del mismo sexo y opina que se encuentran poseídos por las fuerzas demoníacas. La censura sobrevuela también la conducta de los animales que viven en la libertad en territorio keniano, o al menos de dos leones machos que fueron descubiertos en el parque natural Masai Mara, al sur del país, por la cámara del fotógrafo especializado Paul, ¿verdad?, la semana pasada. Su único pecado, a ojos de Ezequiel Mutua, el actual responsable del Instituto de Clasificación de Películas de Kenia, es encontrarse uno encima del otro en posición de apareamiento en una apartada zona de maleza. Su conducta es extraña y creo que la única explicación es que los animales hayan visto a parejas homosexuales en conductas impropias cuando estos visitan el parque, afirmó en unas declaraciones recogidas por el periódico del país. Ahí, pues, como clasificando, ¿no?, de rarezas y de, pues, ¿no?, que están súper poseídos de fuerzas demoníacas, ¿no? Europea, incluyendo un género neutro, 2017, ¿no? Posporno, posmodernismo, posporno, posmoderno, pospopo. Y sí, suena una mamada. Pero fíjense que en esta misma línea, ¿no?, de la estupidez, o sea, pues digamos que el rollo de culpar a Judy Butler, de acusar, perdón, a Judy Butler de zoófila y pedófila y no sé qué, pues con base en nada, con base en la estupidez, pues les cuento también que en Kenia, un fotógrafo, de estos fotógrafos que andan por ahí, tomando fotos de animalitos y cositas de la naturaleza, pues se topó con dos leones machos, uno encima del otro, les hizo la foto y todo, y bueno, pues el responsable del organismo censor, Ezequiel Mutua, de allá de Kenia, culpa al turismo gay de este encuentro sexual, o de lo que él llamó el encuentro sexual entre dos leones machos. Así es. Y este señor Mutua pues aseguraba que los animales han copiado los comportamientos de parejas del mismo sexo, obviamente turistas, porque pues no, la banda Kenia no es gay, y opina también que se encuentran poseídos por fuerzas demoníacas, ¿no? Porque decía que pues estas fuerzas demoníacas no solamente poseen o pueden poseer seres humanos, sino también animales, y que ya se comprobó, y que entonces esa posesión, en suma, con turistas gay que andan cogiendo enfrente de los leones y estos los imitan, pues es lo que está generando esta clase de prácticas. Fíjense nada más, 2017, y seguimos hablando de posesiones demoníacas y seguimos hablando de esta oposición inimaginablemente estúpida hacia la libertad y la creatividad del ser humano en materia de prácticas sexuales, ¿no? O sea, 2017, personas, y en Kenia se culpa al turismo gay por un encuentro sexual entre dos leones machos. Bien, pues seguramente ya habrán escuchado sobre lo que le pasó a Judith Butler en Brasil, y si no, bueno, pues ahí les va un resumen. Judith Butler fue a ese país para participar en el simposio internacional Los Fines de la Democracia, y resulta que pues unos grupos conservadores de descerebrados se pusieron a juntar firmas a través de la plataforma Citizen Go para impedir la participación de Butler en el simposio. Sin embargo, la Universidad de Sao Paulo pues decidió que en él, ¿no?, que no iba a cancelar la participación de Butler. Entonces, pues ella fue a Brasil, hizo lo suyo, agotó entradas, habló bonito y todo muy bien. Pero en el aeropuerto, un grupúsculo de personas la increparon, ¿no? Y digamos entre comillas, porque más bien le estaban acusando de pura tarugada, ¿no? La acusaban de pedófila, de zoófila y otras locuras. Sí, así es. del grito de Antígona y deshacer el género, pasó a ser promotora de coger con un burro menor de edad, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, pues en una entrevista Butler decía que pues las personas que se oponen a mi presencia no están realmente abriendo libros, ay, no es cierto, y aprendiendo sobre la teoría de género, y pues sí, ¿no? Realmente, pues, puro ignorante, inimaginablemente brainwashado. Y digo, pues, Butler como sea la pasa, ¿no? No vive en Brasil, vive en el gringo ahí, protegida, su chamba, la academia, todo muy bien. Pero el peor es que estos movimientos conservadores, pues, han ido ganando muchísima fuerza en Brasil. Bueno, no muchísima, han ido ganando fuerza y simpatizantes en Brasil en el último año. O sea, en Brasil, ¿no? Brasil es el país con el mayor número de asesinatos de personas trans y de la disidencia sexogenérica. Entonces, pues sí, asca 5000, ¿no? Me cae que, pues no sé, hay que tratar de matar a todas estas personas. Y digo, pues, o sea, no creo que estas personas tengan pedo, pues lo más que les va a pasar es irse a con Dios, ¿no? Donde según ellos, pues, pertenecen, donde no existe Judith Butler, ni la pedofilia, ni la zoofilia. Entonces, pues así la cosa con Judith Butler y su visita a Brasil. Así es, pues esta es la cagada de la estupidez que tenemos acerca, pues, de esto, ¿no? Que está sucediendo en Brasil con pues esta situación de que es el país, pues, que es súper transfóbico, ¿no? Y pues también lo que pasó con un taxista que subió el video, pues, de una compa que estaba ebria. Es una morra que, pues sí, está hasta la madre, súper ebria, y ya pues va medio jetona o bastante jetona en el taxi, ¿no? Y entonces, pues, el taxista, mientras esta morra va ahí, pues decide grabarla, ¿no? Esto sucedió en Puebla. Entonces, y digo, es importante lo de Puebla porque justamente este taxista, mientras está hablando en el video y demás, pues hace referencia, ¿no? Hace referencia al caso de las víctimas de Cabify y de Uber. Entonces, y pues él dice, miren, yo no soy ni de Cabify ni de Uber, vean cómo yo soy una buena persona, vean esta morra cómo viene ahogada de borracha y no sé qué, y pues luego se sube a un taxi y se expone y no sé qué, y yo no soy malo, pero imagínense que yo fuera un culero, entonces esta morra pues se está poniendo aquí en manos de desconocidos y la la la, y lo sube a las redes, pues no sé qué quería, un aplauso, qué chingados. Como que el güey decía, miren, no la violé, denme un premio, denme un bono, denme amor, cariño, comprensión. O sea, ¿qué buscaba este tipo, no? Entonces, pues según él, ¿no? Acá, según él, quería como que abonar a este rollo de yo sí respeto a las mujeres y no sé qué, pero díganme, ¿qué respeto hay en subir el video de una chica en el estado en el que se encuentre sin el consentimiento de la chica a internet? Eso es en primero. En segundo, este güey se pone a hablar como si le estuviera haciendo un favor a la chica, ¿no? Que como se subió peda, pues le debería de pasar de todo, pero pues como él es nice y él es lindo, entonces él no le hace nada, y entonces él sí se va a ir con Dios. Y nos quiere enseñar cómo él es lindo, él es buena onda, pero que en el mundo hay mucha gente culera, y que las que tenemos la culpa de que esa gente culera nos agreda somos nosotras, porque sí, pues como nos ponemos, pues como se nos ocurre ponernos de esa manera, ¿no? Pinche estúpido. Y es no entender, ¿no? El marco tan enorme en el que se inscribe toda esta violencia, ¿no? Y de qué estoy hablando, o sea, de que si la pasajera hubiera sido un hombre que iba hasta el huevo, tan tan, no había peligro de nada. Máximo que te robaban el celular y tal, pero hasta ahí quedaban, ¿no? Entonces, pues este güey, lo único que hace ahí en su video, pues es decir, miren, si se ponen así de pedas y luego se suben un taxi, pues ahora sí que están firmando su sentencia de muerte, ¿no? Yo, como soy buena onda, pues le perdoné la vida, ¿no? Pero pues realmente ustedes no mamen, morras, ¿no? Entonces esto es un asco, ¿no? De verdad que es un asco. Y pues nada, yo creo que deberíamos agarrar este güey del taxi y un día ponerlo bien hasta la madre. violarlo, cortarlo en pedacitos y sacarlo, ¿no? Y decir como, bueno, pues es que pues es que se puso muy hasta la madre, entonces si no quiere que le pasen esas cosas, pues mejor que no se divierta, ¿ves? Mejor que no salga a la calle, es más, mejor que ni tenga adicciones. Mejor que sea una persona totalmente balanceada, emocionalmente perfecta, que no tenga una existencia precaria, ¿verdad? Si no quiere que le pasen todas estas cosas. Y bueno, pues así la cosa. Ojalá que esta clase de personajes pues desaparezcan pronto de la faz de la tierra, ¿no? Sí, no, ya que se pudran, que se mueran y que dejen de, pues, no, es como bien tonto, ¿no? Estar teniendo que enterarse de este tipo de cosas que suceden y que, pues, sobre todo es parte de esa campaña de que si está borracha, pues, se merece ser violada, ¿no? Si está borracha, se merece incluso hasta que la maten, ¿no? Y les hacemos un favor, le estoy haciendo un favor a la compa porque, pues, yo en esta sociedad patriarcal, pues, sería un feminicida potencial, pero, pues, como soy chido y buena onda, pues, nada más la voy a grabar y me voy a cagar de ella de la risa y la voy a subir a redes sociales para que todos vean que no soy... pues un macho mala onda, ¿no? Como lo dicen esas feministas extrañas radicales, ¿no? Como nos compartía otro sujeto estúpido en este bloque de Nos Cagamos en Su Estupidez. Y pues bueno, ya yéndonos así súper rapidísimo, así en voces subversivas, pues hay compas pues que también hacen medios libres y que pues están en esta onda pues de hacer comunicación pues con otra alternativa de... pues de información, ¿no? De que estamos expuestos todo el tiempo. Y pues bueno, Antena Negra está pues lanzando una convocatoria, pues se van a están en un periodo de realzamiento. Y bueno, luego de múltiples ataques al Estado, la comunitaria televisión que están emitiendo estos compas de Antena Negra se prepara para seguir construyendo una comunicación que no es mercancía. Vamos a escuchar más o menos lo que nos comentan estos compas. Antena Negra TV es un canal de televisión comunitaria. Nosotros transmitimos vía un internet propio permanentemente y además usamos otros soportes de las redes sociales, Twitter, Facebook, para difundir información y material audiovisual. Tenemos programación propia que se realiza en el canal y fuera del canal, pero que la hacemos desde acá, como pueden ser los noticieros, los programas de informativos. También tenemos ficciones, también tenemos algunos programas culturales. Y después, por el otro lado, tenemos programación que no está hecha acá, sino que es programación independiente, que pueden ser ficciones, películas hechas por realizadores independientes que difundimos en el canal. También cortos, videoclips. La idea es que el canal sea un espacio abierto a construir comunicación, tanto para quienes tienen la herramienta y quieren ponerse a producir, y como para quienes quieren aprender haciendo. Por eso es la idea de lo comunitario, porque es un espacio al cual puede entrar cualquier persona, más allá de su saber o su lugar en el mundo, a producir y crear. Desde hace unos meses que la transmisión no funciona por problemas técnicos. Por eso estamos haciendo este ideal. Queremos seguir equipando el estudio para poder producir con mejores herramientas y relanzar en diciembre la transmisión por internet. Así es, pues vamos a estar ahí apoyando a los compas de Antena Negra, que pues son compañeros que están al igual que nosotras pues haciendo comunicación libre y que pues que están lanzando su invitación a que podamos ayudarles a, pues, a equipar otra vez las cabinas y todo lo que ellos ocupan para hacer televisiones comunitaria. Y pues bueno, ya nos informaron más o menos lo que hacen, y pues les invitamos también pues ahí a consultar en Facebook Antena Negra. También tienen un sitio web y todo eso, y entonces pues les mandamos un saludo fraterno pues a las compas de Antena Negra. Y también pues Anred nos comparte en este bloque de voces subversivas, pues en Brasil miles de mujeres marcharon en repudio al PEC del 181. Y pues bueno, por las principales ciudades del país, miles de mujeres marcharon en repudio a la enmienda denominada PEC 181, que prohíbe el aborto aún en caso de violación. La enmienda constitucional que pretende modificar la ley vigente fue aprobada en una comisión especial de la Cámara de Diputados por 18 votos a favor y 1 en contra. Y este, bueno, nos comparten unas imágenes acerca pues de cómo se estuvieron movilizando las compañeras pues en favor de este derecho, que pues es una estupidez que ni en caso de violaciones esté legalizado el aborto en Brasil, y que pues evidentemente pues las mujeres se iban a manifestar, ¿no? Por esta atrocidad que acaban de aprobar pues las autoridades del estado, de este estado. Pues bueno, se manifestaron en contra del proyecto de la enmienda constitucional que puede modificar la legislación vigente, en la que el aborto está permitido en casos de violación, fetos que presentan encefalia y cuando el embarazo presenta riesgos de vida de la mamá. Y también el 8 de noviembre la PEC fue aprobada en la Comisión de Especial de la Cámara de Diputados por 18 votos a favor y 1 en contra, lo que estábamos diciendo. Y pues bueno, vamos a seguir al tanto de esta pues movilización que tienen las mujeres en Brasil en contra pues de la aprobación de estas autoridades en penalizar el aborto aún en caso de violación y de otros datos específicos, ¿no? Pues bueno, vamos a escuchar la última rola y vamos a regresar ya para terminar e invitarles al quehacer feminista con distintas pues eventos que van a acontecer ahí. Y pues bueno, no nos dejes escuchar aquí en ATT Informativa, regresamos. Y pues bueno, regresamos a la parte de el quehacer feminista con distintas invitaciones, banda. Les invitamos a acudir pues a distintas cosas que aquí nos comparten en Facebook. Les cuento que el jueves 16 de noviembre, de 4 de la tarde a 8 de la noche, en el 77 Centro Cultural Autogestivo, se va a llevar a cabo el Laboratorio de Propaganda Feminista, en el 77. Esto está en Aram González, número 77. De todas formas, ahorita les pegamos... o les vamos a ir pegando los eventos, ¿no? Como el evento en Facebook, aquí en el Facebook de la Teta Informativa, que ya tenemos Facebook, gracias a todos los que nos han dado un like. Y bueno, ¿de qué va este laboratorio de propaganda feminista? Dice, ¿sabes qué son los bots de Twitter? Ajá, como los peñabots y esas cosas. ¿Te has enfrentado a uno? Y dicen, queremos hackear el término y usar los bots a favor del feminismo y de nuestros movimientos. Así que este jueves 16 de noviembre vamos a aprender a programar bots de Twitter cargados de amor, gozo y mucho power feminista. Nos vemos en el 77 Centro Cultural Autogestivo, porque internet también es nuestra. Nada más para participar hay que registrarse enviando un correo electrónico a ciberseguras@socialtic.org. Y de todas formas, como les digo, les vamos a poner ahorita en el Facebook de la Teta Informativa la liga del evento y todo para que ahí chequen toda la información. Por la movilización nacional contra las violencias machistas y los feminicidios. Entonces, la cita es 25 de noviembre para que se vayan preparando, para que vayan convocando a su banda, a sus amigas. Y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no empiecen con que, ay, es que no sé quién convoca, güey, yo no quiero ir. Sí, no, o sea, apropiense de esta fecha, autoconvóquense, o sean ustedes quien convoquen, ¿no? Desde sus colectivos, desde donde estén, a su familia, a sus amigas, demás. Entonces, la cita es el 25 de noviembre a las 12 del día y va a ser en Metro Pantitlán. Y de ahí vamos a partir juntas al Mexibus. Una comitiva del Estado de México nos esperará y marcharemos juntas a Chimalhuacán, pasando por la casa de algunas víctimas para recordarlas y exigir justicia junto a sus familiares. Entonces esto es el 25 de noviembre, 12 del día, en Metro Pantitlán, ¿no? Igual aquí al ratito vamos a pasarle los carteles y demás, y pues la invitación es esa, ¿no? Así ir, pero también a convocar, a difundir. Y a no soltar esto, ¿no? Por enemistades o por mamadas, ¿no? O sea, si las que convocaron fueron las institucionales, si yo soy anarquista, chinga, pues ve y echa tus consignas anarquistas o viceversa, ¿no? O sea, vale verga, la cosa es estar ahí. Y 25 de noviembre, movilización nacional contra las violencias machistas y el feminicidio. Los hashtags que se están promoviendo es hashtag vamos juntas, hashtag 25N, y ya. Entonces, para que estén atentas y se empiecen a organizar. Así es, esa es la invitación que tenemos para movilizarnos el 25 de noviembre, que pues, como hemos estado diciendo acá en el noticiero de la Teta Informativa, pues hay muchos casos de feminicidios y 6 mujeres violadas a diario en el Estado de México, pues es tema de indignación y por eso hay que movilizarnos. Y también hay que asistir al foro contra las violencias machistas que se va a estar dando el 17 de noviembre a las 12 horas en AENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que se encuentra en Periférico Sur, cerca de Perisur, entre Cuicuilco. Y y pues bueno, están invitadas a asistir a este foro contra las violencias machistas, donde también pues va a haber presencia pues de algunas madres de familia que pues tienen casos de que sus hijas fueron asesinadas y son parte de la lista de feminicidios. Y pues bueno, la dirección es Periférico Sur, calle Zapote, en la colonia Isidro Favela. Y pues bueno, a partir de las 12 horas vamos a estar ahí pues haciendo cosas en el foro contra las violencias machistas en AENA. También pues va a haber así un evento el martes 14 de 4 a 7 de la noche en el Instituto de la Juventud, 235 Calzada México Tacuba, personas no binarias y su agenda política. ¿Sabías que hay personas que no se identifican ni como mujer ni como hombre? Y bueno, se hace la invitación a este evento gratuito para que conozcas quiénes somos las personas trans, no binarias y los retos que afrontamos en materia política. Esa es la invitación el jueves, bueno, como ya le había comentado a la compa Lola, en el Centro Cultural Autogestivo Abraham González 77, Laboratorio de Propaganda Feminista, el viernes 17... del 17 al 19, Encuentros en la Casa de la Diferencia en torno al legado de Audre Lorde. Esto es el 17 de noviembre en Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel del Valle, Aula Magna, ubicación San Lorenzo 290, esquina Roberto Gayol, Colonia del Valle Sur. 18 y 19 de noviembre en La Gozadera, ubicación de La Gozadera, Plaza San Juan 15, esquina Ernesto Puguivet, Colonia Centro. Y pues bueno, el sábado 18 en el Cocobec va a haber Fray Juan, bueno, la dirección de la Cocobec es Fray Juan de Torquemada, 76, Colonia Obrera. La Vomitona Colectiva invita a deliciosos chiles rellenos en pasta de hojaldre, tianguis autogestivo y solidario para trueque y venta. Plática, ¿qué es la kombucha o kombucha, ¿no? Y el sábado 18 de 1 a 4 de la tarde en Topacio 25, Colonia del Centro, La Merced, tendremos una charla con el concejal Heriberto Salas y la concejala Gabriela Vega de los pueblos nahuas del oriente del Estado de México, junto con el colectivo Infrarrealismo Jurídico, para conocer las propuestas de la transformación social del Consejo Indígena de Gobierno. Estaremos recabando firmas para el INE, para la aspiración a la candidatura independiente de Marichuy. Esas pues las invitaciones que les tenemos para que puedan asistir a esta agenda del quehacer feminista. También esta semana se está dando en el estado de Oaxaca pues dos cosas chidas. Una de ellas es lo que va a empezar apenas, ¿no? La Semana Cultural por la Diversidad Mushe. Y pues bueno, aquí en el Facebook pueden entrar a ver qué tanto va a haber en este evento. Esto se está dando en Cuchitán, ahí en Oaxaca, y pues bueno, les mandamos un saludo a la banda que está haciendo el esfuerzo por hacer este evento, que pues son cosas nuevas, ¿no?, que se están haciendo en el estado de Oaxaca, y que pues hay muchos muchos foros, van a haber talleres, muchas cosas bonitas en de esta Semana Cultural por la Diversidad Mushe, que es del 14 al 17 de noviembre, ¿no? Entonces, esa es la invitación. También esta semana se está dando en el estado de Oaxaca, esto en el centro de la ciudad, para que, pues, si están escuchando este noticiero y todavía tienen el chance de asistir, pues está dando la primera jornada menstrual en Oaxaca, y pues bueno, van a haber cosas bien chidas, igual talleres, conferencias sobre el bienestar menstrual, sobre el fluir en tinta roja, que es un libro, la presentación de un libro, el taller climatorio y menopausia. Y pues bueno, esto va a ser del 17 de noviembre al 24 de noviembre, al 26 de noviembre. Entonces todavía están a tiempo de consultarla ahí en redes sociales, vamos a estarlo posteando en el Facebook de La Teta Informativa. Y pues bueno, gracias, compártenos, danos compártenos información para que en el próximo martes estemos sintonizando La Teta Informativa. Y pues bueno, estuviste escuchando a la compa Camila y a Lola Dolor, y entonces pues les mandamos un beso y un saludo a todas, y pues bueno, gracias por estar escuchando este noticiero feminista, y nos vemos el próximo martes. Take me to the